La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va, amigos? Me da mucho gusto saludarlos con esta música inicial. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy es el programa número 1861 de Voz Universitaria. Hoy es 13 de diciembre de 2016. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida. Germán, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí escuchando fragmentos de música navideña, porque esta es nuestra última semana de trabajo, ya lo hemos dicho. Buenas tardes, Liliana. Buenas tardes a Soledad Macías. Y son interpretaciones que hace la Orquesta Sinfónica de Minería, que por cierto la dirige ahora Carlos Prieto, ¿no? Que en un momento estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ¿no? Carlos Miguel Prieto, sí, perdón. Y bueno, ese es un clásico de Navidad, ¿no? Claro. Aunque ahorita tenemos sol, ¿no? Y este día está muy rico, este diciembre 13, martes 13, por cierto. De veras. Y ya veo que en la Plaza Lerdo están empezando a poner el árbol, ¿no? Ya estás tranquilo. Ya estoy un poco tranquilo. O sea, el señor Scrooge no hizo su rabieta aquí. Sí, va a haber árbol de Navidad. Un poco tardado, pero es que no hay recursos, ¿no? Pues sí. Ya cuando menos se ve que sí hubo dinero para sacar el árbol, ¿no? Puede ser algo sencillo, no muy caro, pero lindo y navideño. Sí, yo creo que sobre todo estos tiempos que se acerca el fin de año son siempre como una especie de corte de caja, ¿no? ¿Cómo te fue en el año, no? Eso es algo muy importante, y saber convivir con tu familia, con tus amigos, pasarla bien, ¿no? Sin necesidad de la suntuosidad, del lujo, o poner sobre cualquier tipo de convivencia los regalos, ¿no? O las cosas materiales. Uh-huh. Pero tú está por demás siempre tener algo que te inspire también la Navidad, ¿no? Son los símbolos, pues, de la Navidad, ¿no? Pues sí, somos, nacimos con esa tradición y ahora pues es algo que es nuestro. Así es, parte, ¿no? Te lo hacemos nuestra de acuerdo con nuestras formas de pensar y hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya están poniendo el arbolito por fin en la Plaza Lerdo. Y no deja de preocuparnos, Liliana, la situación económica de este estado, ¿no? Yo creo que va a ser difícil el próximo año. Porque además se junta la injusticia, la impunidad, que es increíble que no se encuentre dónde están los culpables realmente de los desfalcos a este estado de Veracruz. Que evidentemente las altas autoridades saben dónde están, yo no creo que no sepan, pero bueno. Se juntan muchos elementos que van más allá de la necesidad humana de que estemos bien, ¿no? Porque yo me imagino, lo hago simplemente como hipótesis. Los priistas han de buscar todo lo imposible para que esta administración quede mal, ¿no? Entonces, entre menos apoyo para buscar recursos para apoyar a Veracruz, mejor, porque eso hace quedar mal a la administración actual. Sí, porque ¿no? Están pensando en el 2018. Claro, por supuesto. O sea, los políticos no piensan en nosotros realmente. Se ha demostrado en los años recientes que no piensan en nosotros. Y estoy hablando en políticos en general, Piensan en sus planes de cómo van a mantenerse en el poder o cómo van a llegar al poder. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para bloquear o para apoyarse a sí mismos, ¿no? Y entonces, ante esa situación, pues también el propio Miguel Ángel Yunes se encuentra en situaciones que no serían tan agradables para recibir apoyos económicos por todos lados. Pero fíjate que eso es muy ruin por parte del gobierno federal. ¿Cómo si es que es así, que te, ¿no? Que te castiguen. Si es que es así, ¿no? Bueno. Si es que es así. Pero lo dejamos como una hipótesis solamente, ¿no? Pero es lo que vemos, ¿no? Es lo que sentimos. Y de manera particular en nuestra universidad, pues esperemos que no nos recorten los presupuestos, que por ahí va la situación, ¿no? Es lo que desde Duarte y Flavino Ríos, la orden fue quítenle dinero a la universidad, ¿no? Y todavía de que nos deben, ¿no? Que nos deben dinero, por cierto. Entonces, simplemente en pago de impuestos es mucho, es mucha la deuda de lo que hay que entregar al SAT, que no nos corresponde a nosotros. Esperemos que los convenios sigan valiendo como tal, que se han firmado con la antigua administración, ¿no? Pero eso es en parte de la Universidad Veracruzana. Ahora las demás oficinas de gobierno van a empezar a tener esos problemas. ¿Cómo pagar, no? ¿Cómo pagar a los aguinaldos, las quincenas que vienen? Yo creo que ya la tienen. Sí. Y los ayuntamientos. Ajá, los ayuntamientos también. Y en un trabajo que tiene que hacer Clementina Guerrero, rapidísimo, para ver con qué cuenta realmente y con qué no, ¿no? Yo creo que lo que más cuentan ellos son las deudas, ¿no? Los faltantes. Es lo que más se cuenta en este estado, ¿no? Lamentable, un estado lamentable en la situación económica, ¿no? Nunca había pasado esto. No, jamás. Y supuestamente se han llevado mucho en cada sexenio. Jamás, sí. Pero dejarlo totalmente quebrado. Sí. Entonces, cuando... ¿Y con deudas? Y a nivel nacional, cuando se habla de las deudas que tiene México, ¿no? De los problemas económicos que hay en relación del peso con el dólar, todos estos problemas también que ha habido con la baja del petróleo, de los precios de petroleros, y nos empiezan a decir, pues vamos a tomar de otros lados, hay que apretarse el cinturón, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no se establece realmente un trabajo de justicia con los gobernadores que han salido señalados por haberse llevado el dinero? El de Nuevo León, el de Chihuahua, el de Quintana Roo. Tamaulipas, Sonora, Tamaulipas, ¿no? Veracruz. ¿Por qué no se va con todo eso? A lo mejor no podemos pagar todas las deudas ni resarcir todo lo que se puede en ese país, pero ¿por qué no se junta todo ese dinero que se han llevado, ¿no? Pues sí, lo hemos venido cantando, pidiendo, ahora suplicando. Lo que ganan los funcionarios, ¿no? Los diputados, los senadores, lo que se ponen de bono extra, ¿no? Es una cosa impresionante. Eso ha sido motivo de un enojo nacional. Sí. Y no les importa, ¿verdad? No. Es una cuestión de que pues yo estoy bien, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que yo estoy viviendo, estamos muy bien. Y ese dinero va a ser para mi equipo. Ajá. Queremos ver, ¿no? Y es cierto lo que dijo el primer mandatario de este país, que se merecen los funcionarios su aguinaldo porque han trabajado mucho bien. Sí. Pobrecitos, pues sí. Pues sí, pero lo digo nomás de sabiendas, no tengo la información a la mano. Pero un funcionario no gasta regularmente en comidas, ¿no? La carga a la cuenta, ¿no? En ropa, de los trajes, se los compran, ¿no? Va a la cuenta de nuestro erario, ¿no? Viajes, por supuesto, ¿no? Los diputados o senadores hacen comisiones de un lado para otro para ir al extranjero, ¿no? Sí, tienen renglones de viáticos, de... Todo. Entonces, prácticamente su salario queda intocado, ¿no? Cuando nosotros sí tenemos que pagar todo. Es más, los choferes asignados a ellos los usan para sus actividades domésticas o familiares. El niño ya se enfermó en la escuela. A ver, que vaya el chofer por el niño, ¿no? Así. Pon tú que una emergencia, sí, pero no, los llevan, los traen, llevan a la señora a Perisur o a Antara, yo no conozco. Estamos hablando de los funcionarios de la Ciudad de México. Picudos que están en México, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Que el niño, si la niña se fueron de antros, pues que vayan por ellos en la noche, ¿no? Es todo ese tipo de cosas que son pequeñitas. Si lo sumas en toda la cantidad de gente que vive así, se va mucho dinero. Se va mucho dinero. Sí. Mucho dinero. ese gasto que López Obrador pensaba recortar, ¿no? Lo más posible. Pues sí. Y que de ahí obtenía un ahorro mayúsculo, pues, para aplicarlo en otras urgencias enorme, en el país. Enorme. Las pensiones a los expresidentes es algo de escándalo, ¿no? Porque además no solamente es la pensión, es la seguridad del expresidente. Además, sí, no, qué bárbaro. Todo ese dinero, júntalo y es una bolsa bastante grande. ¿Por qué no se recorta de ahí? A lo mejor no sé por qué no se empieza a hacer. No vamos a solucionar todos los problemas, pero te aseguro que sí habría una buena cantidad. Pues los obligas a ser honestos, tal vez, ¿no? Cuando menos, ¿no? O sea, un dejo de honestidad que tengan para su función o dentro de su actividad. Sí, en fin. Es lo que más se necesita. Bueno, no, muchas cosas, pero la honestidad tiene que darse en este país. Ojalá la clase política gane lo que corresponde a su trabajo, ¿no? Eso es justo, por supuesto que es justo. Pero tampoco que exista un abuso que ha sido permanente. Entonces ahí es donde también de alguna forma se ocasiona ciertas inflaciones, porque no hay dinero, ¿no? No hay dinero suficiente para acabar con estos, los que tienen más, que quieren más, ¿no? Como decía en su frase célebre Fidel Herrera, no tienen llenadera, ¿no? Pero bueno, en fin. Y antes de ir con la información que tenemos de la Universidad Veracruzana, a mí en lo particular me da mucha pena, mucha tristeza saber el fallecimiento de Betsy Pecanins. La verdad, pues uno cuando va creciendo en esta vida, se tienen a cantantes o artistas que de alguna forma se integran a la vida de uno, a la formación de uno, ¿no? Porque coincide con la música, coincide con los sentimientos, las formas, y más cuando las conoces. Yo conocí a Betsy Pecanins personalmente, y me parece una persona excelente, una persona maravillosa, ¿no? Con una voz grande y una gran sensibilidad. Todo el tiempo, gran parte de su vida, mejor dicho, vivió con enfermedades. Todo parece indicar que hoy le dio un paro cardíaco en su casa, ¿no? Y fallece a los 63 años. ¿63? ¡Ay, Dios! Rafael Tovar y de Teresa tenían 62. También muy jóvenes. O sea, son gente valiosísima como seres humanos y que los perdemos pronto, ¿no? Betsy vivía en México. Vivir en México, sí, ¿verdad? Sí. Una familia de artistas, los Pecanins, las Pecanins. Vino aquí Betsy Pecanins varias veces a cantar a Jalapa. Yo la vi en el teatro J.J. Herrera. J.J. Herrera. Así se llama, ¿verdad? J.J. Sí, sí. Herrera. Estuvo en Tierra Luna, también estuvo cantando, ¿no? Y una persona excelente. Lamentamos que haya fallecido, ¿no? Pues sí, todavía tenía mucho que dar. ¿Cómo no? Además, mucho que dar. Son seres humanos que valen la pena en este país, ¿no? Por su talento, su sensibilidad, su solidaridad con toda la gente. O sea, son otro tipo de seres humanos, ¿no? Y pues uno se siente acompañado con ellos siempre. No sé si te pasa a ti, Liliana, y de repente hay algún artista, algún cantante que sientes que te identificas con él, ¿no? Por sus letras, por su forma de ser, sus canciones. Y pues uno se siente acompañado así, ¿no? Claro. Entonces así fue el caso de Betsy Pecanins. Hoy en la noche, por supuesto, en la emisión de Voz Universitaria le dedicaremos un espacio a Betsy. Y hablarás Betsy. De su vida. Sí, ya como no tenemos recuento, pues sí, haré un pequeño recuento de Betsy Pecanins en la noche, ¿no? Bueno, vamos a la información que tenemos de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Facultad de Psicología acreditó por tercera ocasión su calidad educativa. Nuestra Casa de Estudios y el Ayuntamiento de Jalapa promueven uso de transporte alternativo. Y también nuestra casa y Pitt Community College desarrollan proyectos sobre ecología del agua. Campaña Aférrate a la Vida aplicó 500 pruebas rápidas de detección. La Facultad de Arquitectura Campus Córdoba da seguimiento al proyecto de vivienda para el CETSUB. Susana Zabaleta será solista con Orquesta Sinfónica de Jalapa. Hay que fomentar el arte de coleccionar arte, recomiendan artistas del Instituto de Artes Plásticas. Recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria. Con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio UV, que son el 817-5115 y el 817-5117. recorrido por el campus. La licenciatura en Psicología de la Universidad Veracruzana obtuvo, por tercera ocasión consecutiva, su acreditación como programa educativo de calidad por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, con una vigencia de 5 años. La ceremonia oficial se realizó en el auditorio de la Facultad de Psicología, que está bastante bien puesto, amplio, con la participación de la rectora Sara Ladrón de Guevara, Juan Grapain Contreras, director de la facultad, Antonio Tena Zuc, presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, María Concepción Sánchez Robelo, directora general del Área Académica de Ciencias de la Salud, Zaira Zárate Cabrera, secretaria de la Facultad de Psicología y coordinadora del Comité de Acreditación. En su alocución, el presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología comentó que a nivel nacional solo 10% de los programas educativos de psicología están acreditados por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología y que la pertinencia social es una de las principales características para obtener tal reconocimiento. Al leer el documento que acredita a la licenciatura en psicología, Antonio Tena Zuc expresó que este programa reúne las condiciones para su operación con calidad al servicio de la sociedad y del país. Su vigencia es del 18 de noviembre de 2016 al 18 de noviembre del 2021. En tanto, Juan Grapain Contreras reconoció y agradeció el trabajo de todo el personal académico, administrativo, técnico y manual y presentó un video ilustrativo sobre la historia de la Facultad de Psicología que dio cuenta de su papel innovador desde la década de los años 60 y espacio fundamental del propio Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Por su parte, la rectora afirmó que, dice, vemos que aquí hay una cultura muy clara y una retroalimentación en estos procesos de evaluación y acreditación, que se han convertido en esta administración en un asunto obligado. Sara Ladrón de Guevara mencionó que es un orgullo para la Universidad Veracruzana ver cómo este tipo de procesos involucran a toda la comunidad. Y gracias a su trabajo es que tenemos muy orgullosamente nuestras 3 facultades de psicología acreditadas, refiriéndose a las de las regiones de Poza Rica, Tuxpan y Veracruz. La rectora reconoció que fue en psicología donde surgió la semilla del modelo educativo integral y flexible y por ello manifestó su gusto por volver a esta entidad académica para reiterar el orgullo de obtener una acreditación más. Enhorabuena. Ya son las 14:19. La Universidad Veracruzana está cerrando fuerte con acreditaciones, ¿no? Toda esta semana hemos escuchado noticias de acreditaciones de diversas facultades, ¿no? Claro, eso le da un nivel mayor entre todas las universidades de este país. Y a lo largo del año ha habido varios también que hemos venido y vamos a recordar en el resumen que en un momento más daremos, ¿no? Y eso está bien porque la meta es llegar al 100% y está casi por cumplirse, ¿no? Pero además son acreditaciones que hay que estar renovando, sí, si te das cuenta. 5 años, ajá, por cada 5 años. O sea, esto significa no dormirse en los laureles, ¿no? Ya tengo mi acreditación y ya. Continúas. Hay que continuar porque evidentemente el proceso social, educativo, cultural continúa, la tecnología, ¿no? Y hay que estar siempre preparados para ello, ¿no? Mantener el buen nivel, la calidad. Así es. Y bueno, también en otro punto es muy importante el rescate de los proyectos sustentables. Y uno de ellos es el uso de bicicleta. Me da mucho gusto que nuestra universidad, junto con el ayuntamiento, instalen 50 módulos para 25 biciestacionamientos en igual número de puntos del campus universitario. En un acto realizado el día de ayer en la USBI, en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de Jalapa, dieron a conocer estos lugares, en esta reunión encabezada por la rectora Sara Ladrón de Guevara y el alcalde Américo Zúñiga Martínez. La rectora sostuvo que esta casa de estudios fomenta el uso de la bicicleta como alternativa de movilidad dentro de los espacios universitarios. lo que conlleva la obtención de un mejor estado de salud de los usuarios de este medio de transporte y significa además un cambio de visión y de cultura. Agregó que en la universidad se tiene la certeza de que se puede ofrecer a la sociedad jalapeña alternativas de movilidad que se logren ensayar precisamente dentro del campus, porque cuando estamos en instituciones universitarias, lo que se siembra tiene un mayor impacto, a diferencia de cuando se hacen espacios que no están ligados con la función de la educación. Destacó que en sus más de 7 décadas, la Universidad Veracruzana contribuye con la educación extra aula y en esta ocasión se suma la promoción del uso de la bicicleta con el fin de que sea una alternativa real de transporte en el interior de la ciudad. La rectora detalló que una vez que se concluya la construcción del puente ciclopeatonal que integrará a la USBI con las instalaciones que se ubican en las lomas del estadio, junto con el Ayuntamiento de Jalapa se fortalecerá el programa de préstamo de bicicletas para que tanto estudiantes como personal de la universidad se trasladen con seguridad de un punto a otro dentro del campus como parte de una forma sistemática de movilidad, que ese puente va ya muy avanzado. Esperemos que ya en el 2017 se pueda estrenar. Sí, Ya está. No hace falta cruzar realmente el circuito Presidentes. Se antoja, ¿verdad? Entonces va a estar bien, sobre todo porque se puede por ahí transportarse en bicicleta y va a haber esta facilidad de que puedas tener una bicicleta para irte hacia el campus, a la zona universitaria, o bien hacia el campus para el arte, la cultura y el deporte, ¿no? Uh-huh. Eso va a estar bien. Bueno, por su parte, Américo Zúñiga Martínez expresó que la donación de los bici estacionamientos es un reconocimiento del Ayuntamiento de Jalapa hacia la Universidad Veracruzana por la importante aportación que hace en lo profesional, lo académico y lo cultural, así como en el desarrollo urbano y económico hacia la ciudad. Indicó que previo acuerdo con las autoridades universitarias, los 25 módulos se van a instalar así. Ahí es donde van a estar los módulos especiales para estacionar bicicletas o bien poder obtener una bicicleta, y como se hace en la Ciudad de México, das tu credencial de elector, en este caso puede ser la credencial de la universidad, como sucede en la UNAM también, dejas la credencial, te vas en la bicicleta y regresas la bicicleta, te dan tu credencial, ¿no? Uh-huh. Entonces, van a estar en la rectoría, en la USBI, en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, la Inbioteca, el Inbioteca, Instrumentación Electrónica, las Facultades de Artes, Matemáticas, Medicina, Ciencias Administrativas y Sociales, Arquitectura y Economía, así como también en la Unidad de Humanidades, donde van a estar estos bici estacionamientos. Son las 14 horas con 23 minutos. Vínculos. Antes de continuar con la sección de vínculos, le mandamos un saludo a Rebeca Buche Gómez, que nos escucha, muchas gracias. Dice que en relación con tu comentario, Germán, dice que lo gravísimo de la situación que vive Veracruz no es difícil nada más para el próximo año. Dice, el problema económico y social se ve mínimo una década. Pues sí. Tienen que salvar a Veracruz. Es un futuro incierto, sigue diciendo, para dos o más generaciones. Muchas gracias, Rebe, por tu comentario. Sí, sin duda, ¿eh? Sin duda. Sí. Bueno, pues seguimos aquí con la sección de vínculos. El proyecto Especialistas del Agua, sensibilización sobre el agua a través de la investigación medioambiental, desarrollado por la Universidad Veracruzana y Pitt Community College de Carolina del Norte, en Estados Unidos, será apoyado por el Fondo de Innovación del Programa La Fuerza de 100.000 en las Américas, así se llama este programa, bueno, este Fondo de Innovación. Este programa, impulsado por Barack Obama, presidente de Estados Unidos, todavía, ¿verdad?, tiene el objetivo de aumentar la movilidad estudiantil en todo el continente americano, mejorar la competitividad, estimular la cooperación educacional y preparar estudiantes más competentes a nivel global. De tal manera que la meta para el año 2020 es que 100.000 estudiantes estadounidenses y 100.000 latinoamericanos hayan realizado estudios en universidades de toda América. Héctor Rangel Ramírez, coordinador de movilidad estudiantil y académica de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana, explicó que esta iniciativa ya opera desde hace 4 años y cada semestre es publicada una convocatoria con temáticas diversas. La fama de participación consiste en formar pequeños consorcios de 2 a 4 universidades latinoamericanas y estadounidenses para desarrollar proyectos que generen intercambios académicos y estudiantiles. Esta convocatoria correspondiente a la Ronda 8 estuvo enfocada en crear nuevos programas de estudio dentro del sector de ciencias ambientales con énfasis en temas de agua. Por ello se invitó al profesor Rabindranath Romero López, académico de la Facultad de Ingeniería Civil, ya que es uno de los especialistas en temáticas hidrológicas con los que cuenta esta casa de estudio. El siguiente paso era contactar a una institución de educación superior estadounidense, donde el trabajo de la Dirección General de Relaciones Internacionales fue relevante, ya que se logró identificar a la Pitt Community College y se estableció la comunicación pertinente y se interesó esta universidad en participar en la convocatoria. De alrededor de 50 proyectos participantes, solo 8 fueron seleccionados, los cuales recibieron financiamiento por $25,000 cada uno, que operarán en 2017 para aumentar la movilidad estudiantil, capacitar en diversos campos académicos y ofrecer a los estudiantes la oportunidad única de participar en programas de estudio en el extranjero. Como resultado de los premios otorgados, se espera que más de 115 estudiantes cursen estudios fuera del país. Y hay que aprovechar, que bueno, ya son las 14:27. Para tener en cuenta. Dirás que siempre soy el aguafiestas, ¿no? Pero este proyecto es de Barack Obama, espero que no lo eche para atrás Donald Trump. Pues puede ser, fíjate. Es muy importante. Pues sí. Fíjate que ahora que se ve cómo viene conformando su gabinete Donald Trump, pues son pura gente de ultraderecha, ultraconservadores, y la verdad, pues no es de sorprenderse, pues que es como iba a pintar así el equipo de Donald Trump, ¿no? Ay, sí. O sea, no, realmente ahí no hay sorpresa, era lo que tenía simplemente que reafirmar. Y ojalá estos apoyos en América Latina continúen, ¿no? Oye, ¿qué pasó con que iban a revisar el conteo de un estado que no parecía claro? ¿Ya nada? Sí, de todos modos, aunque lo hayan contado, no pesa en la elección general. Lo cierto es que en esas extrañas elecciones de los Estados Unidos, en la forma de realizar sus elecciones, Hillary Clinton tiene una ventaja de 2 millones de votos, ¿no? En números redondos, sobre Donald Trump. ¿Sí? O sea que la mayoría no está de acuerdo con Donald Trump. Lo cual puede ser buenos contrapesos también, ¿no? Que no sea tan fácil que trabaje Donald Trump. ¿Y siguen las manifestaciones? Ahorita no, pero yo creo... Ahorita no, porque pues viene ya la Navidad, viene el Año Nuevo, pero es muy probable que cuando llegue el 20 de enero sí existan manifestaciones. Los que sí están trabajando mucho son los grupos de migrantes. Sí están porque están alertas, porque la fecha se acerca, la fecha, ¿no? Entonces tienen que ver cómo se protegen legalmente, ¿no? Me parece que ya muchos migrantes mexicanos se han regresado a su país. Algunos. Ya no quieren pasar un mal trago, ¿no? Otros quieren estar en Canadá. Están buscando viajes o, más bien dicho, trabajo en Canadá. Pero bueno, ya se verá más clara la situación a partir del 20 de enero cuando llegue Donald Trump. Híjole, ojalá haya gente coherente dentro de su gabinete. Hasta el momento, pues no. ¿No? Ni uno. Bueno, coherente con las ideas de ellos, sí. No. En cuanto a cómo vamos, sí. Mundo, ¿no? Sí. Desde donde ellos están controlando las cosas. Así es. Hay un problema fuerte, severo en esta sociedad, en enfermedades. Bueno, está la diabetes, están los problemas que se han venido comentando del Zika, ¿no? El chikungunya y otro tipo de enfermedades, pero está también la cuestión del SIDA, ¿no? Es otro problema que hay que tener muy claro, y por eso en nuestra universidad se hace la campaña Aférrate a la Vida, donde hay un juego de letras ahí donde está AHF, Aférrate a la Vida, que incluye VIH, ¿no? Sí. Que está impulsada desde el mes de septiembre por la Universidad Veracruzana y el grupo multisectorial en VIH, SIDA e infecciones de transmisión sexual del estado de Veracruz desarrolla actividades con aplicación gratuita de 500 pruebas rápidas de detección del VIH en el Parque Juárez de la ciudad de Jalapa. Patricia Ponce Jiménez, integrante del grupo multisectorial e investigadora del CIESAS Golfo, informó que decidieron hacer el cierre de la campaña en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que fue el pasado 1 de diciembre, con prácticas informativas y aplicación de pruebas rápidas para la detección del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Para llevar a cabo estas acciones, que iniciaron a las 9 y concluyeron a las 19 horas, comentó que se organizaron con la Universidad Veracruzana y el Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa. Apuntó que Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional por el número de casos acumulados de SIDA y el segundo lugar por casos con VIH, además de ser la entidad con un alto índice de mujeres y niños contagiados. Otro grave problema es que entre el 70 y 80% de las personas que llegan a los centros ambulatorios para la prevención y atención en SIDA e infecciones de transmisión sexual ya presentan síntomas avanzados del virus. Entonces, detectar a tiempo permite ofrecer una mejor calidad de vida y detener la transmisión en la medida de lo posible. Patricia Ponce señaló que el 35% de los casos de VIH-SIDA registrados en el estado de Veracruz se concentra en un grupo de 18 a 24 años de edad. O sea, son, hasta el momento, de acuerdo con las estadísticas, la parte más vulnerable de los jóvenes, de 18 a 24 años de edad. Lo verdaderamente preocupante es que en el último año el número de casos ha incrementado debido a que los jóvenes inician su vida sexual en Veracruz a los 13 años. Hemos tenido situaciones en las que ya tienen viviendo entre 5 y 6 años con el virus, dice Patricia Ponce. Debido a este panorama es que la Universidad Veracruzana y el Grupo Multisectorial en VIH-SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual del Estado de Veracruz lanzaron desde septiembre la campaña Aférrate a la Vida, con la finalidad de sensibilizar a la comunidad universitaria a realizarse la prueba de detección oportuna a fin de tener un diagnóstico y detener la transmisión del virus, llevar un tratamiento oportuno y evitar la transmisión perinatal. Dijo que en las 5 regiones de la universidad, además de la aplicación de las pruebas rápidas, se ofrecen talleres sobre el uso correcto del condón, pláticas sobre el VIH-SIDA e incluso han transmitido programas radiofónicos, entre otras acciones preventivas e informativas. Pese a que la respuesta de los universitarios ha sido muy positiva, dijo que Patricia Ponce que desafortunadamente solo el 25% de los jóvenes usan métodos de protección en su vida sexual. También expresó que el trabajo realizado en conjunto con la Universidad Veracruzana ha tenido resultados positivos. Sin embargo, sería importante que la universidad considere a esta campaña como una línea transversal de acción, como una política institucional que ayude a fortalecer el tema de la prevención. Y bueno, pues en eso hay que ser muy claros, ¿no? Cada quien sabe cómo es su vida y sobre todo su vida sexual. Entonces, si alguien es muy activo y no se protege, bueno, primero tiene que protegerse. Segundo, pues evitar tantos contactos. Hay gente que tiene muchos contactos sexuales en su vida. Y si va a ser así, que se revise de manera constante. Porque si no, de repente los que están infectados se convierten en transmisores. Entonces, es un cuento de nunca acabar, ¿no? Y eso sí es muy importante. ¿Cuántos casos hay de parejas que el marido anda por ahí, ¿no? Y anda de coscolino, como decía mi abuelita, y infecta a su esposa, ¿no? Y luego a sus hijos. Y luego a los hijos, en fin, son una serie de situaciones que se van dando. A sus hijos en el seno de la esposa, pues, uh-huh, su esposa uh-huh. Ya infectada, ¿me Exacto. entiendo? Entre tantos casos que se dan. Por eso yo creo que es muy importante, primero, ser coherente con la vida que uno lleva. Y ya si uno pues tiene ese tipo de vida tan disipada, pues hacerse revisiones médicas de manera constante. Sí, hay que hacerse revisiones ya. Muy importante. Cada 6 meses creo que es algo así. Son las 14:34. Voz Universitaria de la Región Orizaba-Córdoba. En otros temas, el seguimiento al proyecto de vivienda para trabajadores del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana, CETSUB, se realizó el taller Ecobarrio en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, allá en Córdoba, con el fin de diseñar metodologías sobre planeación participativa así como intercambiar experiencias y propuestas entre los diversos actores participantes. Qué interesante, ¿no? Ya involucrar a los que van a habitar la zona para la estructura del pues de lo que vaya a ser, condominio horizontal, vertical, no sé en qué vayan a quedar. Pero entonces Beatriz Rodríguez Villafuerte, vicerrectora de la región Orizaba-Córdoba, destacó que en la Facultad de Arquitectura desde hace más de 20 años se trabaja la planeación participativa con la premisa de construir espacios conjuntamente con la comunidad que los habitará. Por su parte, Angélica Ivonne Cisneros, directora general de Recursos Humanos, realizó una remembranza del proyecto de vivienda y mencionó que se comprometieron a hacer las gestiones que derivaran en este proyecto. Dice Ivonne, nos acercamos a pobladores AC, es una asociación civil, quienes cuentan con mucha experiencia de construcción social de vivienda y sobre todo nos ayudamos mucho con la región Orizaba-Córdoba, en donde la vocación social es destacable comparativamente con las otras regiones universitarias. También encontramos el apoyo de la iniciativa privada a través de la donación del predio y del Ayuntamiento de Córdoba. La intención es llevarlo a otras regiones. Durante la presentación de la propuesta de diseño arquitectónico del Ecobarrio, estudiantes participantes de la Facultad de Arquitectura, encabezados por la académica Erika Benítez Malagón, destacaron que la intención es minimizar el impacto al ambiente natural del terreno, rompiendo la concepción de un fraccionamiento urbano tradicional y crear espacios comunes, senderos ecológicos, así como áreas de acondicionamiento físico y un área deportiva. En el taller, integrantes del consultorio de arquitectura práctica, conformado por egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, compartieron una serie de experiencias y metodologías sobre construcción colectiva, la cual tiene como objeto incluir a la comunidad en la toma de decisiones arquitectónicas con la finalidad de alcanzar una configuración física espacial apropiada y apropiable a las necesidades de los usuarios reales de la vivienda. Hasta aquí la nota. Bueno, pues sí, se antoja muy interesante y ojalá se extienda este tipo de proyectos en todo el estado de Veracruz. Son las 14:38. Bueno, y estas fueron las noticias más relevantes en el año 2016, estas que les vamos a platicar ahora y que sucedieron en la Universidad Veracruzana. Esto informamos en el mes de abril. Alejandro Arteaga y Alfonso Nava, ambos de la Ciudad de México, ganaron el premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo con su obra Sick and MacFarland. Sick and MacFarland, una novela pretenciosa. Hasta aquí el título que firmaron ellos dos, los autores, con el seudónimo de Marlowe Kurtz. También Jan Meyer, Raúl Vera y las patronas recibieron medalla al mérito Universidad Veracruzana en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario. Esta feria tuvo como país invitado a Francia. También asistieron 32 mil personas y tuvo una derrama económica de 3 millones de pesos. También en el mes de abril, el proyecto Voto Informado de la Universidad Veracruzana estrenó el programa Diálogos Públicos en TVV, donde participaron los candidatos de los partidos políticos aspirantes a la gubernatura del estado de Veracruz. Sergio Pitol obtuvo el Premio Internacional Alfonso Reyes 2015, que otorga en ese momento el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana cumplió 50 años de vida. También en este año, la Universidad Veracruzana recibió la presea Pilar del Teatro en México. Y en el Palacio de Bellas Artes se inauguró la exposición Nacho López, fotógrafo de México, con base en el libro del mismo editado por el IMBA y la Universidad Veracruzana. Esto pasó en el mes de mayo. El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería avaló 7 programas educativos de la Universidad Veracruzana. Estos fueron Ingeniería Ambiental en la región Poza Rica-Tuxpan, Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones en la región Veracruz, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Alimentos de la región Jalapa. Y en el mes de mayo también el premio al decano fue para Gladys Villegas, Mauricio Luna Rodríguez, Ida Soto Rodríguez, Gilberto López Orozco, Bernardo García Díaz y Adalberto Tejeda Martínez. También en el mes de mayo el Consejo Universitario General aprobó puntos de acuerdo para exigir pago a la Universidad Veracruzana de la deuda del Estado de Veracruz por 2.4 mil millones de pesos. El guitarrista Alfonso Moreno Luce recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana. Egresados de la Universidad Veracruzana obtuvieron el premio de excelencia Ceneval. Y nuestra casa inauguró la Clínica de Salud Sexual y Reproductiva. También en el mes de mayo, la Universidad Veracruzana adquirió nueva acreditación de calidad. Ahora fue en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de Orizaba. La rectora Sara Ladrón de Guevara informó en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario General que el Servicio de Administración Tributaria reconoció que la Universidad Veracruzana no es responsable de pendientes del impuesto sobre la renta. También la ANUYES designó a Sara Ladrón de Guevara, la rectora de la Universidad Veracruzana, como presidenta del Consejo Regional Sur-Sureste. Y la Facultad de Filosofía cumplió 60 años en este mes del este año que seguimos cursando. También decenas de miles de hombres y mujeres de palabra se expresaron nuevamente en las calles para reclamar el pago que adeuda el gobierno, el gobierno del Estado de Veracruz a la Universidad Veracruzana. Y la nueva acreditación de calidad para la Universidad Veracruzana ahora le correspondió a la Facultad de Pedagogía Poza Rica. También cuatro estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana ganaron el segundo lugar nacional del segundo concurso Acceso Capacitación que organizan la California Western School of Law, el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho. La Universidad Veracruzana obtiene primeros lugares en concurso regional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. También académicos de la Facultad de Medicina Campus Veracruz recibieron, recibió el premio José Narro Robles. Nuestra casa de estudios impulsa alimentación saludable entre su comunidad y organiza una muestra gastronómica saludable en la que se mostraron más de 100 platillos saludables. También estamos ya en el mes de junio. La Universidad Veracruzana y la Organización de Estados Iberoamericanos firmaron carta de intención. Y la Facultad de Contaduría y Administración obtuvo 3 reconocimientos en Asamblea Nacional ANFECA. También en el mes de junio la Facultad de Ciencias de la Comunicación recibió doble acreditación. Y nos dio mucho gusto cuando Diana Eugenia González Ortega, directora general de bibliotecas de la Universidad Veracruzana, anunció su jubilación y recibió un homenaje. Nos dio gusto por el homenaje, desde luego. Deja un gran legado Diana Eugenia González Ortega en la bibliotecología. Y en el mes de julio, en la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma Metropolitana firmaron un convenio general de colaboración. Y estas fueron las notas más relevantes en la Universidad Veracruzana que corresponden de abril a julio. Impacto Deportivo en Radio Universidad. José Luis Izquierdo Bustamante, titular del programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana, nos manifiesta cómo termina este 2016 y cuáles son las metas que tiene programadas para el próximo año, el 2017. Terminando muy contento porque seguimos todavía esta semana y la que viene con los niños, con la intermedia que comienza el 17 de marzo a las 5 de la tarde, el primer juego del próximo año en contra de los Búhos del Instituto Politécnico Nacional. Y ya el 16 de diciembre saldremos de vacaciones y estaremos aquí el 9 de enero trabajando nuevamente para la temporada 2017. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Un programa heterogéneo y aderezado con la presencia de la cantante Susana Zabaleta es lo que ofrecerá el viernes 16 y el sábado 17 de diciembre la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la dirección del maestro huésped Enrique Patrón de Rueda. Este acontecimiento se realizará el viernes a las 20:30 horas en la sala de conciertos

De forma paralela a la puja central, se efectuó la rifa de 3 trabajos plásticos donados por académicos del instituto. Entre episodios de adrenalina que generan por el desafío de la contraoferta, la cuarta subasta de arte culminó con éxito con la gran respuesta de la concurrencia ante un proyecto de desarrollo cultural que incluye la creación, producción, distribución, difusión, vinculación, generación de públicos y mercados del arte, en algo que pues, ya se va a volver una tradición, la subasta de arte de del Instituto de Artes Plásticas, donde hay buenas obras, por cierto, ¿no? Sí, claro. Y bueno, oigan, ya casi nos vamos, pero hay algo que, bueno, está fuera de la universidad, pero me llama mucho la atención que a fines de este año, donde prevalece el espíritu navideño, debería de prevalecer, lo que vemos de repente es un acto de violencia tremendo ante ciudadanos, ¿no? Veo aquí varias cosas que se ven acumulando, que puede darse en parte porque no hay dinero, y hay gente que no tiene trabajo y busca la manera de adquirirlo, ¿no? Pero me llama mucho la atención no solo eso, sino también el odio con la que carga parte de la sociedad, ¿no? Y lo digo por el caso de Ana Gabriela Guevara, senadora, que el domingo pasado iba en su moto de Toluca a la Ciudad de México. Había mucho tráfico, es una carretera muy transitada, una autopista muy transitada, y al parecer pues se le cerró algún coche, la empujaron, la tiraron de la motocicleta, pero no solo con eso, se bajaron a golpearla. Sí, no, la golpearon tremendo. Una golpiza, creo. Ana Gabriela Guevara, gloria olímpica, ¿no? Pues sí. La mujer más rápida en los 400 metros. Cierto. En México. Y bueno, es realmente lamentable. Ahorita está en una conferencia de prensa en el Senado de la República, está muy golpeada. Pues es un caso, ¿no? ¿Por qué reaccionamos así como seres humanos? Puedes tener un problema de tránsito y bueno, pues si pides una disculpa o lo que sea, pero no, no llegas a esa agresión. Ay, no, también. Si no, de acordarme es cómo tiene el ojo, ¿no? Que, sí. Y bueno, y cómo las fuerzas tan desiguales, la verdad es que eso sí es una diferencia entre hombres, sí, y mujeres, y le dan a una mujer, vaya. Sí. Con el puño cerrado, no. Y cuatro hombres. Eso es inconcebible. Ahorita está dando una conferencia de prensa en el Senado de la República, y ese es uno. El otro, en estos días también, a Antonio de Valdés, que es de los pocos que me cae bien de Televisa, sí, lo asaltan, le quitan todas sus cosas en la Ciudad de México, y dice en Twitter, me asaltaron, ¿no? Me quitaron las cosas, y lo amenazan de muerte, de una manera realmente de llamar la atención, tanta rabia, tanto odio que acumula esta gente. Sí. Eso es realmente lamentable, que esté sembrado estos sentimientos en la sociedad. Pero a mí también me parece que van bajo algún efecto. Ah, por supuesto, es muy probable. Probable que así sea, pero bajo ese efecto, puede ser alguna droga o el propio alcohol, potencia los odios, ¿no? Sí. Lo cual, pues, se vuelve muy peligroso ese tipo de situaciones, ¿no? Y más que, pues, ante todo esto existe, como hemos visto una y otra vez, la impunidad. Entonces, pues, se sienten intocables este tipo de personas, ¿no? ¿Qué se puede decir a la gente que nos escucha? Cuídense mucho. Mantener un mejor espíritu, ¿no? O sea, mantener una mayor tranquilidad y no enfrentar la violencia con violencia. Eso no. Es un punto importante. Pero los que tienen estos odios, pues es muy complicado, pero busquen también la manera que podamos convivir mejor, ¿no? No podemos estar ante ese tipo de agresiones permanentes. Y eso es a gente conocida. ¿Cuántos casos no se dan diariamente en este país? Así, ¿no? Sí. Eso es de gente conocida. Lamentable. Muy lamentable. A Adrián Uribe también le pasó, ¿no? Bueno, y para hablar de otras cosas también los invitamos hoy a las 6 de la tarde al programa Oye Lady Lady. A través del www.b.mx vamos a platicar sobre la revista La Palabra y el Hombre con muy interesantes artículos sobre Cuba. Uh-huh. Nacho López, gran fotógrafo. Un dossier de Nacho López. ¿Qué fotografías, no, qué crónicas se aventaba con su cámara, es impresionante. No, genial, y vamos a hablar también de los matrimonios igualitarios de Humboldt, también vamos a hablar. Trae artículos, sí, sobre eso. Interesantísimos, de eso hablaremos, y estarán con nosotros Itzel Olivares Bruno y Amanda Falcone, que nos acompañarán para hablar de la palabra y el nombre. Habrá ejemplares para sorteo. Así es. Y ya nos vamos, Liliana. Ya nos vamos, gracias. Te escuchamos en la noche, Germán. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Gracias a Soledad Macías. Y aquí estamos en la tarde a las 6 en Oye Leidile, solo por internet. En la noche en la señal de FM. Y si no, mañana también aquí estamos. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. Sunny one shines so sincere. Oh, sunny one so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, I wanna thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in love, and now I feel 10 feet tall. Sunny one, so true, I love you.